Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. ¿Por qué no lo oigo? ¡Tu micrófono no está encendido! Presiona el botón con el dibujo del Siempre micrófono. Siempre que llamo un villano tiene que pasar esto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya te oímos! ¡No, pero no te vemos! ¡Siempre pasa! Es como hablar con mis padres. Pero muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Aquí estamos en esta tarde tan encantadora, con un clima tan apacible que nos permite a todos estar contentos, de muy buen humor. Sí, por supuesto, sobre todo de buen humor. Con la ropa impecable, los peinados impecables. Sí. Hace 41 grados de temperatura. ¿Térmica? No. De sensación térmica en esta ciudad. Sí. De Buenos Aires y el resto del país, creo que hay más temperaturas, son más altas también. Todavía. Pensar, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, buenas tardes, señora. Te veo como transpirado. Transpiradísimo. En realidad. Casi vengo y me baño acá y me cambio. Por el otro lado lo tenemos al Vasco operándonos hoy. Bienvenido, Vasco, aquí a esta tarde templada. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hace frío igual. Ahí adentro, sí, acá claro. Estamos muy bien, acá en este bien, ambiente sí. Estamos muy bien. Está para salir a correr, pero sí. Una vueltita a la manzana. Bueno, sí, no. Y no. Para arrancar así, bien, más vale. Para entrar en claro, calor. Para entrar en calor. Claro. Apenas salimos de este espacio, sí. O del ahí del control, digamos, sí. La operación, y afuera es como un sauna. Claro, por eso afuera, esperamos. No es afuera, no crean que es afuera. No, es el pasillo dentro de este departamento. Claro, claro. O de este espacio donde funciona nuestra querida Radio uh-huh. Monk. No, es como otro mundo salir. Esperamos a que el programa anterior desocupara. Cuando totalmente. Se ocupó, como la rata por el costadito de la pared, así nos metimos. Bueno, más allá de esto, que ya nos tiene, a mí me tiene muy patilluda, muy. A mí el calor me pone recontra mal, me pone, no me gusta el verano, no me gustan estos días. Para mí un mes ideal en la ciudad, por lo menos de Buenos Aires, es el mes de abril. Ajá, no claro, sé cómo será este claro, mes. Marzo claro. Pinta horroroso. Uh-huh. Espero que en algún momento esto afloje. Más allá de esto, bueno, una semana cargadísima para no perder la costumbre. Ayer ni más ni menos el discurso de apertura de las sesiones ordinarias uh-huh. de las cámaras de nuestro poder legislativo. Discurso que da para que lo comentemos todo lo que queramos. Sí. Seguramente va a haber quienes están muy de acuerdo en este cambio de actitud tan confrontativa uh-huh, que tuvo uh-huh. el presidente de la Nación, a diferencia de esa actitud tan contemplativa que ha ido teniendo a uh-huh. lo largo de los 3 años. Sí, discursivamente anteriores. Hablando es distinto. Sí, sí. Yendo a un punto especial, que es cuando habló de los medios y del avance. Bueno, cuando habló de los medios puntualmente. Recordemos, Macri cuando asume da por tierra la ley de medios con un decreto, mediante un decreto. Este gobierno podría haber hecho eso también. Sí, sí, por eso digo que lo discursivo, el texto que ayer escuchamos y uh-huh. al presidente que ayer escuchamos fue un presidente en una postura decididamente confrontativa uh-huh. con determinados lugares de poder verdadero. Uh-huh. Uh-huh. A diferencia, vuelvo a decir, de esa otra actitud que le escuchamos durante casi 3 años, que fue una actitud y una postura muy contemplativa, muy moderada, uh-huh. muy medida, Bueno, ayer fue todo lo contrario, puso toda la carne al asador y así respondió la oposición de la peor forma, de una manera vil. Lo primero que recordaba era cuando uno estaba en la escuela, se empezaba a hacer empezaba a hablar la maestra, la señorita o el profesor, uno hacía silencio, si hablaba, te reprendían y después te decían, mira, anda a la dirección o no, acá fue horrible, ¿no? Una mala ya fue en todos los ámbitos. No digo eso. No digo que no protesten, no digo que estén de acuerdo y que aplaudan todo. Pero tampoco cosas tontas como hizo Iglesias de darle la espalda y estar con el celular y gritar. Insultar. Volvió a insultar a la presidenta de la Cámara de Diputados otra vez. Hoy hablaba este tema con una amiga a la mañana. También no hay cualquier persona, usemos una expresión muy quizás antigua y no demasiado justa, pero cualquier persona de bien, no digo gente bien, persona de bien. Gente bien es otra cosa. Exacto. No puede estar de acuerdo en las faltas de respeto, en las groserías, en las palabras soeces, en los gestos obscenos. Yo creo que nadie puede estar de acuerdo, aún la misma gente que acompaña a quienes lo hicieron. Pero no es el único congreso, no es la única cámara de un parlamento en la cual estas cosas pasan, Oscar. Hemos visto videos donde los diputados de otros países, donde se tiran con las sillas, se dan trompadas, se suben a los escritorios, a los asientos, digamos, insultan, gritan, tiran las sillas por el aire. Bueno, cosas en de terror. Países orientales como Japón, gente muy correcta, se agarran a trompada. Exactamente, y a patadas, por eso. O sea, parece ser como una especie de regla de juego que se utiliza, y a mí me parece, yo le contaba hoy a una amiga, me parece que es mucho más frecuente en las cámaras de diputados que en la de los senadores. Sí. La de los senadores siempre se la llama la cámara alta, se supone que son más grandes, como más serios, más sensatos, son menos, muchos menos. Y en cambio la Cámara de Diputados se la suele considerar como la Cámara joven, la Cámara baja, la Cámara de la gente con menos edad, con más ímpetu, con más apasionamientos, etcétera, etcétera. De todos modos, hay situaciones que rayan ya en lo imperdonable para mí, ¿no? Como por ejemplo aquel gesto que hizo Ritondo a la presidenta de la Cámara de Diputados, que es la diputada Cecilia Moró. Pero bueno. Sí, eso fue anterior. Igual, vos sabés que puntualmente, yendo al caso de nuestra querida oposición, la oposición al gobierno, yo creo que están viendo a ver quién tiene la vara más alta. ¿Quién, revolucionarios no son? Son revoltosos. Que es otra cosa. ¿Quién es el más malo, el más bocón, el más malo. Insultador, si se quiere? Sí, el más grosero. Yo creo que eso parece tratarse. A esto me parece que Milei ayudó bastante. Sí. Con esta cosa de llevarse las cosas por delante. Ahora, los otros días escuché o leí, mejor dicho, también, viste que hablamos sobre el spot publicitario del jefe de gobierno de la ciudad, en el cual él dice querer ser un presidente bueno, ¿no? etcétera, etcétera. Sí. Su postura es muy moderada, su tono es muy moderado, y además dice que él no se va a valer de la grieta, porque la grieta ha destrozado a nuestro país, y que aquellos que sí se valen de la grieta son verdaderos estafadores, ¿no? A mí me dio en algún sentido cierta risa, como a vos, y por casa como andamos, creo que puse en Facebook, ¿no? Porque justamente en la ciudad de Buenos Aires se ha venido valiendo de la grieta en todo lo que puede. Se ha escuchado declaraciones que él con los kirchneristas no podía acordar en nada. Directamente hay que eliminar o hay que acabar con el kirchnerismo. Sí, sí, sí. Más grieta que esa. Igual, arrancando del spot que dice el faro es el lugar, no, es el faro, no tenés que ir donde está el faro. Si ves la luz ahí, no vayas para ahí. No. Ese no es el camino. No. Arrancamos mal. Si vamos por donde dice él, encallamos. Claro, pero lo que a mí me quedó ahí resonando es que debe ser probable. Ellos tienen carradas de asesores, carradas de encuestadores, no, de publicitarios, de gente de medios, tienen carradas, sí, mucha gente, y seguramente de los buenos. Sí, claro. Seguramente no sé de si los de los buenos, de los caros, seguro. Sí, pero buenos, porque toda la publicidad que implementan de verdad pega. Sí, sí, a mí me pega. Cuando ando por acá, por Capital, me pega mal. Me duele, pega. Claro. A mí me molesta tanta publicidad. Ahora, ¿vos no te quedás pensando que a lo mejor toda esa carrada de gente que los asesora no les debe estar diciendo con algún criterio a atender, ¿no es cierto? De que hacerse los malos no suma para las elecciones, me refiero, para las elecciones, que no suma votantes, que mejor se corran de este lugar porque no va por ahí. Pues fíjate la campaña que tiene Larreta y la campaña que tiene Milei. Van para el mismo lado, nos vamos a poner a pensar. No, ideológicamente van a ser lo mismo. Son las formas distintas. Sí. Ahora con esta cuestión de que la grieta y hay gente que abusa de la grieta, se aprovecha. Vamos, tiramos ese cantito de vamos todos juntos para adelante por un país mejor, todos queremos lo mismo, no, nosotros podemos crear un modelo de país y otra gente quiere otro modelo de país para otra gente, ¿entendés? Eso de la grieta, yo por lo menos festejo la grieta, yo no quiero estar de ese lado, por ejemplo. No. De ninguna manera. Algo a destacar como hecho histórico, Oscar, y para todos ustedes también, es lo que dijo la vicepresidenta del país cuando probablemente más de uno nos sorprendimos antes de que llegara el presidente, porque primero son ellas o fueron ellas las que inauguraron o dan el puntapié inicial para abrir la asamblea esta legislativa. Que eran tres mujeres. Era la vicepresidenta, la Cristina Fernández, la presidenta de la Cámara de Diputados y la vicepresidenta o la presidenta provisional del Senado. Del Senado, claro. Tres mujeres. Cristina Fernández, Cecilia Moró, representando a la Cámara de Diputados, y Claudia Ledesma Abdala de Zamora, la presidenta provisoria, digamos, en el caso de, o provisional, en el caso de que la titular, que es Cristina Fernández, no estuviera, preside ella el Senado, ¿no? Las tres ahí, y Cristina lo señaló, es la primera vez que somos todas mujeres, ¿no? Esto lo dijo. Perfecta inclusión. Perfecta, perfecta, 100%. ¿Te guste o no te guste la ideología política de las tres? Son tres mujeres. Exactamente. Bueno, generó esto un aplauso muy cerrado de las personas presentes. Y al ver y al reconocer todos y escuchar que la vicepresidenta, que es la que preside esto y la que abre esta asamblea, porque así lo indica la Constitución, no porque ella quiera adueñarse de no sé qué, eran tres mujeres. Esto me permitió buscar, Oscar, en una sección de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que se llama Mujeres, organización, que al 19 de septiembre último del año 22, o sea, fresca la noticia, es muy actual, digamos, hay solo 28 países, solo 28 en el mundo. En el mundo, son muchos más. muchos más. Hay solo 28 países donde 30 mujeres se desempeñan como jefas de Estado y o de gobierno. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión política se logrará más o menos en unos 130 años. Va a tener que acelerar el tema este, ¿no? Así es. Solo hay 13 países que están presididos por una jefa de Estado. Y solo 15 que tienen jefas de gobierno. Solo el 21%, mirá los números, Oscar, de quienes ocuparon ministerios fueron mujeres. Y apenas en 14 países los gabinetes de gobierno han alcanzado el 50% o más en la representación de mujeres. Solo 14 países. El 50%. Cientos de países, el 50%. Y siendo que las mujeres somos más del 50% de la población mundial. Claro, claro. Bueno. Hay cosas que nos cierran, ¿no? Las cinco carteras, y esto es muy interesante también, como para que lo consideremos y lo pensemos todos, ¿eh? Ustedes, todas, ustedes que están también del otro lado. Las cinco carteras ministeriales más comúnmente ocupadas por mujeres en el mundo. Estoy hablando porque esto es un informe de la ONU, Las más comúnmente ocupadas por mujeres son, dos puntos, y después decime a qué apunta. Familia, niñez, juventud, adultos mayores, discapacidad, asuntos sociales, medio ambiente, recursos naturales, energía, empleo, trabajo, formación vocacional y asuntos de la mujer e igualdad de género. ¿A qué te suena todo suena esto? Es una manera de llevar la incumbencia de la ama de casa a un ministerio, salvo la economía y eso, para mí es una ama de casa con otros honores, que está malísimo. No, es el lugar, es la visión que tiene el hombre de cuál es nuestro lugar, el lugar de la mujer. El lugar de la mujer es atender los problemas familiares, criar a los, es el mandato, es el mandato, atender la casa, atender la ropa, atender la cocina, hacer las compras, atender a los niños, atender a los adultos mayores, atender a la naturaleza, regar las plantas y cuidar el jardín, por ejemplo, si es que lo llegas a tener, la formación vocacional, ayudar a los niños a hacer la tarea. Exactamente, la igualdad de género para que no sigan matando mujeres en el mundo. Esto es el mandato patriarcal, machirulo de toda la vida. Y estos son los ministerios que les otorgan a las mujeres. Y ponele la firma que es así. No, yo te entiendo. Vos sabés que automáticamente, habíamos hablado acá de a quién incorporó la reta, a la fórmula, a Houghton, Cynthia Houghton, que no sé si va a ocupar de los niños también. Yo estaba pensando, no sé qué ministerio le va a dar, pero yo me imagino. Un ministerio político, un ministerio de autoridad política, no existe en manos de una mujer. No existen. Y esto, repito, para todos y todas nosotras estamos escuchando, es un informe de la ONU, de la sección llamada Mujeres. Claro. Si lo quieren ver impresionarse con muchos más números, lo pueden buscar. Es eso, lo primero que me vino a la mente cuando estabas diciendo eres una ama de casa, puesta en funciones. En funciones políticas, ministeriales, pero es el ama de casa. Es un ama de casa, no deja de ser. Exactamente, es el mandato patriarcal machirulo de toda la vida de lo que una mujer está puesta en este mundo. Sí, nada más que para ello. Sí. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. El tema de lo tóxico, el tema de sacar lo tóxico, el tema de poder elegir. Son decisiones que, siempre es mejor, ¿viste? Agarrar lo malo, lo fácil, lo que duele. ¿Viste? Es difícil elegir bien. Así que, buenísimo lo de la constelación. No sé si es grupal o individual, contéstame eso. Si es individual, vas a tener más una apertura más personal en la pregunta, un conflicto propio. Así que, fíjate que el... ¿Perdón? Para un montón de cosas. Yo creo que para nada. ¿No? Bueno. No, porque no tiene un fundamento científico. Está bien, pero yo estoy hablando con una amiga y usted se está metiendo en algo que... Perdón, ¿usted te va a hablar despacito en la calle, señora? Bueno, usted tendría que constelar. ¿Qué carajo hace en esta vida, señora? Metiéndose y opinando de los demás, por favor. Usted es un insulto viviente por lo que está haciendo. Adiós, señora. Adiós, señora. ¿Qué conocimiento tiene? Mucho más que el tuyo. ¿Usted sabe a qué me dedico? Bueno. Por suerte le quedan pocos años de vida, señora. Por favor, la gente como usted le hace mal a este mundo. Bueno, acá estoy. Mira todo lo que sucedió. Qué bárbaro. vieja chota. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bien. Ya va a llegar ella también, ¿eh? Sí, va a llegar y le van a decir lo mismo y no le va a gustar. No. Seguimos el tema que tiene que ver con la situación de la mujer y el sistema político. Y esto tiene que ver con algo que pasó hace muy poquito. Y que es la situación previsional. Y este es un informe del Centro de Economía Política, del CEPA. Y habla de esta moratoria. Que la moratoria en grandes rasgos es un montón de gente que no tiene los aportes necesarios para jubilarse. Sí, sí. No es porque no querían, porque se gastaron la plata o porque son vagos. No pasa nada por ahí. Pasa porque sus empleadores no aportaron. Sí, sí. O sea, le faltan. Uno parece una pavada tener que decir esto, pero yo escuché a más de uno decir, bueno, pero si no trabajaron, ¿qué le vas a pagar? No, sí, trabajaron. No. Y la ama de casa es un trabajo. Claro, o no han tenido un trabajo formal en relación de dependencia. Por eso mismo. Bueno, la moratoria es un salvataje para cerca de 1,5 millones de personas que no queden desamparadas. De este total, 906.800 tienen aportes, pero no suficiente. Y 680.000 y pico directamente no cuenta con ningún aporte. Y mirá, acá tiene que ver con esto que hablamos de las mujeres. Solo uno de cada 10 mujeres, uno de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres, o sea, mayor porcentaje en los hombres. 3 veces más. Sí, están en edad jubilatoria y en condiciones de hacerlo. O sea, sí. Tienen los aportes al día. 3 de cada 10 en los hombres y 1 de cada 10 de las mujeres. El informe de CEPA aseguró que la moratoria jubilatoria aprobada en diputados es una medida urgente, bueno, atiende las necesidades de 1,5 millones de personas. El documento menciona que el esquema actual para acceder a la moratoria con vigencia desde 2014, que terminó el 23 de julio pasado, y que el presidente Alberto Fernández anunció una prórroga extendiendo su plazo hasta que el Congreso sancione esta ley, que es lo que pasó. Describe que más de 1,5 millones que decíamos de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aporte. No. ¿Qué exige la ley? El número es 906.000, pero no son suficientes. De los 680.000 directamente no cuenta con ninguno. Puesto que te decía, uno de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres están en edad de jubilarse con los aportes. Hay otros porcentajes más, pero mira, el sector privado tiene un 18%. El sector público un 36% y el autónomo un 20%, son lugares donde las condiciones de jubilarse están dadas. ¿Qué significa esto? Del sector privado, solo un 18% tiene los aportes necesarios. O sea que el resto le falta. 18% le falta un montón. Hay un montón de cosas. O sea, que los empleadores no cumplen con sus obligaciones. Exactamente. Y bueno, es peor en el caso de monotributistas. Evaden, son evasores. Si estás hablando del 18%, solo el 18% tiene los aportes correctamente depositados, sí. Quiere decir que el 80%. 72% evaden. Sí. Es espantoso lo que estás diciendo. ¿Sabes cuál es el tema? Hay una cosa que son moratorias previsionales. Sí. Con esto juegan muchas empresas. O sea, no llego al soporte, bueno, entro en un plan de pagos. Entonces va aportando de a poco, va aportando, nunca se ponen al día, por eso este número tan alto. Estos aportes, que son arreglados con el Estado, ¿no? Se van haciendo muy de a poco. Y es una gimnasia que tienen muchas empresas para decir, bueno, gasto menos. Sin embargo, a uno se lo descuentan. Uno legalmente, si está en blanco, el porcentaje va a la jubilación. Que es un sistema solidario, recordemos que uno, mientras está trabajando, le descuentan para que los jubilados tengan manera de vivir. Sí, sí. Bueno, el que trabaja aporta para el que el jubilado exactamente. Tenga su. Y esto, como es así solidario, va a seguir así cuando uno se jubile, los que estén trabajando. Ahí hay un problema, porque creció mucho lo que es el monotributista. El monotributista aporta muy poco y hay mucha gente que trabaja en negro. Y otro de los problemas es la edad jubilatoria. Es un tema que en algún momento va a haber que tocarlo, porque hoy 65 años no son los 65 años de hace 50. Y otro tema que creo que no lo nombraste todavía, uh-huh, es cómo se prolonga la expectativa de vida. Claro, exacto. A eso se vive mucho más por eso que mismo, antes. Por eso mismo digo, 65 años hoy es una cosa. Uno está de una manera físicamente, de la salud mental. Hace 30 años, 65 años, estaba ahí ya para jubilarse, lejos. Sí, sí. Porque ya había algunas cosas que no podía hacer. Vamos a escuchar un par de audios. Dale. Como siempre, la oposición poniendo su granito de arena, ¿no? Está en contra absolutamente de todo de esto. Todo, sí, todo. Dos casos nada más. Bueno, porque genera todo un problema económico al país espantoso. Hay que eliminar a la gente muy mayor, creo. Sí, ¿no? Y a los pobres también. Sí, de paso, ¿viste? Claro, sí. El fin del populismo va a ser a toda orquesta. Se van tirando el mantel, dejándonos un problema fiscal y previsional enorme a todos los argentinos en el futuro. Luciano Lafina es diputado macrista, principal asesor de Patricia Bullrich. Es increíble el cinismo de este gobierno, la irresponsabilidad fiscal y el populismo terminal con el cual se están yendo de este gobierno. Difícilmente cuidemos a nuestros jubilados si los seguimos endeudando a costa de ellos. María Eugenia Vidal. Entonces, no solo no es un nuevo derecho, sino que además no mejora la situación ni de los asalariados ni de los propios jubilados. Bueno. Ella que supo tanto hacer bien para los jubilados. De esto puedo hablar. Jubilados de la provincia. Yo sangré durante la gestión de la señora Vidal, pues yo soy jubilada del IPS de la provincia de Buenos de la provincia. Aires. Así es. Bueno, esto es gente que por suerte no llegó a buen puerto estas ideas. Hay que decir que fue muy ajustada la votación, ¿eh? Sí, pero lo lograron. Se logró, por suerte. Sobre el recontra super minuto final. Exactamente, muy ajustado. Por eso digo, no es tan común la idea que tiene uno, por lo menos la idea que tiene este gobierno en ese sentido, de que los jubilados tenemos que cuidarlos. ¿Por qué? Porque vos después escuchás a la oposición o a otro y dice, con los viejitos, con nuestros abuelos, el abuelito que va ahí, pobrecito, mirá, lo está cagando de hambre. Vos decís y señalaste dos veces que fue muy ajustado. En cantidad, sí. Yo hubiese querido que fuera más. No tan ajustado como fue aquel voto no positivo. Ah, bueno, ese fue peor. Que fue uno. Ese fue peor, sí. Uno. Sí. Qué fallido, no positivo, ¿no? Con un solo voto determinó ese tema de la... Sí, sí, sí, sí. De la 125. De la 125. Y además emitido en esa situación excepcional, que es cuando el presidente del Senado, o sea, el vicepresidente de la Nación, desempata. Eso fue atroz. Eso fue, sí. Queda en los libros de historia por alguna gente de esta misma gente que está ahora en la oposición. Fue aplaudido, anduvo por el interior, lo llevaron en anda, fue un héroe. Duró poco a Cobos porque no pasó más nada. Además festejaron y celebraron en triunfo. Un mundial. Cuando el triunfo había sido por un voto en la situación excepcional del desempate hecho por el vicepresidente. Exacto. Un espanto. Esto fue legalmente constituido, bueno, aquel también hecho, pero esto fue aún con una pequeña diferencia, pero diferencia al fin más numerosa que aquel. Sí, uno. No, seguro. A lo que voy es que me gustaría que hubiese sido más la diferencia, pero bueno, no es el caso. Termino con la noticia, dice, la moratoria se vuelve una herramienta indispensable para, por un lado, no penalizar dos veces a los trabajadores informales o desocupados en su vida activa, sin derechos laborales, y en su vida pasiva con pensiones por vejez que otorgan menores ingresos que las jubilaciones. Claro. Una cosa es una pensión y otra cosa es una jubilación. Y por el otro lado, dice la nota, mitigar la brecha de género existente en el sistema previsional. Cuando esta gente de la derecha se preocupa de dónde va a salir la plata, yo creo que es bastante fácil saber de dónde va a salir la plata. Hay gente que tiene demasiada plata. De la que tienen mucho, que no quieren poner, los jueces entre ellos. No de los jubilados. No, ni de los maestros, no, ni lo de que los médicos. Vidal habla de que los jubilados se joden los jubilados. La verdad que no la entendí. Son capaces de decir que habría que bajar las jubilaciones como ya lo hicieron, ¿no? Vos sabés que se bajó de alguna manera cuando... ¿Fue la señora? Sí, bueno, pero Macri también de alguna manera le bajó la jubilación. ¿Por qué? Porque hizo que los remedios gratis no lo fueran. Claro. Entonces otra manera de gastar más en la pobre jubilación, que bueno.

los miércoles de 23 a 0 en Radio Monk. En 7030 buscamos mostrarte lo emergente, lo que no se conoce. Bandas en vivo, deportes para boludes, bizarreadas de internet, música del mundo, filosofía aplicada a lo cotidiano, astrología. Todo esto y más en 2 horas de contenido palo y palo. Sábados de 20 a 22 en Radio Monk. Sigamos desvelados. Un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños. Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk. En Nine Lives vas a encontrar la mejor música nueva por conocer y disfrutar. Entrevistas, especiales y muchas cosas más. Los jueves de 22 a 0 en Radio Monk. Voy a decir algo terrible. Es un espacio para todas esas cosas que no te animás a contar. Lo prohibido, lo profundo, lo políticamente incorrecto, lo sucio. Hoy tiene un lugar. Todos los domingos a las 21 te invitamos a destapar tus pensamientos más oscuros en Radio Monk. Todos los jueves, Va por ahí, se propone una difícil misión: sacarte de la rutina. ¿Lo lograrán? Va por ahí, el show, jueves 21 horas en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seguimos. Ahora sí, estoy medio incómodo. Tengo la computadora allá en la punta y el micrófono en la otra punta y tengo los bracitos cortos. ¿Viste como el dinosaurio? Sí, pero tengo que hacer todo un lío. ¿Viste el dinosaurio, el tiranosaurio rey que tiene la pata, tiene el bracito y llega? Bueno, así estoy. No, yo hoy estoy muy cómoda porque estoy acá muy cerca del aire. Ajá. Con me robaste ese lugar, claro. Sí. Claro, ahora a partir de la semana que viene voy a estar del 23 de marzo, claro. Voy a estar sentada en ese lugar. Te voy a dejar y la ya compu. No voy a traer la tablet. No, claro, ya no hace falta. No, por ahí sí, qué sé yo. Sí, a veces porque... cuando he estado sola la traje. Bueno, claro. Todo esto que estamos hablando es porque Oscar se va. Exacto. Podés avisarlo. Me voy después ya definitivamente. Sí, claro, me voy a vivir a otra provincia, a otra ciudad. Y voy a seguir saliendo, por supuesto, este programa va a seguir. Claro. Saldré remoto, como hacíamos, ¿te acordás? En pandemia salíamos remoto, arrancamos en esta radio. 20 y el 20 y el 21 sí, salimos sí, sí, remoto. Sí. Hicimos, arrancamos en esta radio con la pandemia y acá estamos, mirá. Acá estamos. Bueno, y en este caso sí, nos tomamos 2 semanas. Sí, esto sí, estos también dos hay jueves, que decirlo. Que son nuestras vacaciones. El próximo, que es 6. Ajá. No. No, no. Hoy es 2, así que es 9 y el otro es 16. Exactamente, ahí está. Esos dos jueves no vamos a estar. Así, hasta el 24. 23. Es una gran fecha en la que no voy a estar, no, lamentablemente. Yo este año voy a ver si puedo ir a la movilización del 24, porque los 2 años anteriores. No, por la pandemia no se pudo, no. Exacto. Sí. Así que bueno, están avisados. Dale, ¿de qué? ¿Con qué seguimos? No sé si te acordás, no es de ahora esto, pero antes se decía, antes yo tengo más de 30, tenemos los dos, sí. Bastante más de 30, y hace 40 años, ahí metió la pata el tipo, tenemos más de 30, pero hace 40 años, había una cosa que te decía, generalmente el hombre se notaba cuando se teñía. ¿Qué te hiciste? ¿Te diste una viaba, un carmelazo? Sí, la carmela. La carmela, un carmelazo. Entonces estuve mirando algunas cosas. Porque el pelo les quedaba anaranjado. Claro. Anaranjado, color champán. Sí, claro, un horror. Sí, aparte era horrible porque donde le agarraba bien la tintura esta que se llamaba carmela, por eso carmelazo le quedaba un color y no era instantáneo. Esto llevaba tiempo. Mirá el carmelazo que se pegó, esto de lo que se escuchaba siempre, era una expresión de esa época, por esa cabellera teñida o coloreada, porque ni siquiera era teñida. No, era un horror. Y había otra cosa también de aquella época, sí. Que recuerdo que mi mamá me lo comentó, ajá, más de una vez, ajá. Y alguna que otra vez lo señaló. Mirá, Silvita, era los hombres, sí, que se peinaban con acomodo, decía ella. ¿Qué es eso? Entonces sacaban un pelo de acá, sí, de arriba de la oreja, claro. Y se lo pegaban, se lo pegaban. Lo vi, lo vi. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Se lo pegaban, la gente, porque además era pegado. Estaba pegado porque si no se iba. Claro. Eso era los hombres que tenían la parte de la frente, o sea, la frente le terminaba la nuca más o menos, y toda esa parte del medio no tenía no, nada. Entonces espanto, se dejaba de los dos costados el pelo largo y se tiraba. De un costado, ¡pim!, sí, para el otro, y del otro lo cruzaba. Y se lo pegaba con una gomina, sí, no sí, sé con un... qué. Mi mamá le decía a eso, mira, está peinado con acomodo. Está acomodado, claro, claro. Bueno, esto te hiciste la carmela, te carmeleaste, esto que decíamos, un tono rojizo, zanahoria, unos colores raros. Expresiones de origen tuvieron un producto particular que nació en España, en el comienzo del siglo XX, y llega acá a la Argentina en la década del 20, una loción capilar para cambiar el color del cabello llamado La Carmela. Ajá. La historia es de Nemesio López Caro, un farmacéutico y profesor de una cátedra de química orgánica en la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia. Tenía un laboratorio, una farmacia, se puso a hacer cosas así, pasta dental, elaboraba sus cosas ahí, y se le ocurrió esto. En 1902, este boticario gallego creó la loción anticanas, le decía, para la industria capilar, bueno, en fin, fue bastante revolucionario en su época, estamos hablando 1900, ¿no? De esta industria de la cosmética no era una industria. Loción higiénica del profesor N. López Caro se llamaba. ¡Qué nombre, Dios! Así arrancó, bueno, era, viste, era de esa época. Además, su función principal de terminar con las canas, el líquido prometía eliminar la grasa, la caspa y evitar la caída del pelo. O sea, todo esto tenía. Todo junto, era elixir, una maravilla, claro. ¿Las mujeres con qué se teñirían? Y algo parecido, pero esto era para hombres. Las mujeres seguramente también lo son. Loción milagrosa, era, bueno, para esto, era un líquido que prometía con... Se ponía unas gotitas de este producto en la melena cada mañana, o sea, vos tenías que mojarte con esta loción en el pelo y te peinabas para distribuirlo. Tiene que ser qué puro. Laburo, ¿no? Porque es un trabajo. Entre todas las mañanas trabajo. Hacer eso, los que no tenían pelo, todas las mañanas pegotearse el pelo de un para hacer un enrejillado sería eso. Y hay una tercera que no bueno, estamos nombrando. No, vos decís los peluquines. El peluquín. Sí, claro. Llamado en francés bisonnier. Bisonnier. Sí, bueno. Eso era. Me trae un recuerdo. Uno mirá, peor que me trae, otro. Me trae un recuerdo cuando estaba en la secundaria, allá lejos hace tiempo, una nocturna. El fotógrafo de la el que sacaba la foto sí, grupal. Tenía un peluquín. Y tenía le gritaban peluquín. De todo. Peluca, peluquín, sacate el gato. El tipo estaba tan acostumbrado que ya no hacía caso omiso, pero éramos bastante jodidos cuando éramos jóvenes. Yo tuve un novio, sí, Oscar, que tenía peluquín. Cuyo padre tenía peluquín. Pues... No, él no. Cuyo padre tenía peluquín. Cuando yo lo conocí, sí, al padre, y yo no era un adolescente, ya era una señorita, sí, te claro, diría. Claro. Y no prosperó el noviazgo, ajá, pasó no, a claro, imagino, no, claro. No, claro, no es el padre de mi hijo, no, ajá, no, no. Está bien. Pero me acuerdo, yo no podía creer cuando lo vi con el peluquín, porque además es sí, tan obvio, es obvio que tienen una color, cosa metida ahí es arriba. Otro color, por eso es otro gato. Color, es otra calidad otra de pelo. Textura. Otra bueno, textura. Hay calidades. Yo averigüé para mí que hay calidades. ¿Para vos? Sí. Para el futuro. Yo tengo pelo corto. Pues me lo corto cortito hace un montón de tiempo, pero se me cae el pelo y se acabó. Esa es una locura. Pues vamos a terminar con esto. La loción milagrosa olía a fina colonia. Fue registrada en febrero de 1918 con agua de colonia La Carmela. Ay, por eso ahí no, quedó. No, no, fue el nombre no, que homenajeó al artista española Carmela de los años 20. Unos años más tarde, la logística y lo que fue creciendo, desembarca en Argentina. Y acá, bueno, ahí empezó con la fábrica de loción de Compostela a Barcelona. Se radicó en la calle Caspe. Bueno, en fin. Llega a Buenos Aires, acá hay una empresa que lo hace y se empieza a vender... Te quiero leer algunos, a ver si encuentro algunos spots. Invento maravilloso para devolver los cabellos blancos a su color primitivo, decía la publicidad. Para ellos. Para siempre. Ellos. Es para ellos, sí, para nosotros. ¿Hay nieves en sus cabellos? Y la nieve en el otoño de la vida a ese rostro una expresión fría le da, como un renunciamiento. Ay, no. Es una belleza muerta que inspira respeto. Señora, no permita usted en el apogeo de su belleza que su señora, ojo, que sus canas la traicionen. Ah, era para también ellas eran también, señores. Sí, mira. Acá cuando llegó acá sí. Use por las mañanas al peinarse como loción unas gotas de la Carmela. Frasco mediano cuesta y hallará en todas las farmacias y perfumerías del país. Conserve la juventud de su cabello sin canas ni caspa, vigorícelo. Te imagino las locuciones de esos momentos, ay, ¿no? Dios mío. No, bueno, no esos textos. Sí, sí, sí, sí, aparte largo y muy muy actuado, sobreactuado. Mira, esos tres recuerdos, Oscar, la Carmela, el peinado con acomodo y el peluquín. El peluquín. No, ¿a cuál el peor? Peluquín. Era verdaderamente bizarro. Era, y cómo la gente creía que estaba mejor con todo eso. No, no, quedaba uno mirándose, bueno, nosotros nos daría, yo me daría cuenta. No. Hay gente que no, bueno, ¿qué va a hacer? En Más Vale Magazine. Like the legend of the Phoenix. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Qué lindo escuchar esto, Muy hermoso. Hoy es una fecha para recordar, porque uno de los acontecimientos políticos más oprobiosos del siglo XX tuvo lugar un día como hoy, del año 1961. ¿De qué estamos hablando? De aquella oprobiosa, vuelvo a decir, decisión o anuncio que hizo el presidente de los Estados Unidos de aquel momento, que era John Fitzgerald Kennedy, anunció el bloqueo comercial contra Cuba. 1961 estamos hablando, sí, ¿eh? Sí, un montón de años. Podríamos casi como a modo de resumen de lo que fue y de lo que sigue siendo, porque esto sigue estando vigente, claro. Y según el signo político del presidente de turno de Estados Unidos, es un poco más feroz o un poco menos feroz. Cambió. No. Pero convengamos que durante la época de Trump fue extremadamente feroz, cosa que no lo fue tanto durante el mandato de Obama. Pero nunca desapareció, no, eso nunca sí, desapareció, sí, totalmente. No, ni Guantánamo, que es lo que decían que iban a sacar. No, para nada. Bueno, a modo como de una síntesis, podríamos decir, y este párrafo yo lo copié exactamente, porque me pareció clarísimo. El bloqueo económico, comercial y financiero es un acto de guerra en tiempos de paz. Impuesto unilateralmente por Estados Unidos contra Cuba. Impuesto unilateralmente por Estados Unidos contra Cuba. Este ha evolucionado y se ha endurecido a lo largo de más de 60 años. De lo que hablamos es de ese anuncio que tuvo el tupé de hacer el presidente John Fitzgerald Kennedy, demócrata de aquel momento, o perteneciente al Partido Demócrata y católico además también, uno de los pocos o el único, no sé, presidente católico, aquel 2 de marzo de 1961. Los daños que afectan al pueblo de Cuba a causa de esta política de hostigamiento de Estados Unidos son incalculables. Esto dice el actual presidente de Cuba. Los cubanos, desde que se despiertan, sufren constantemente severas afectaciones a consecuencia de este bloqueo estadounidense, ya sea en el transporte público, en la alimentación, en las medicinas y hasta la imposibilidad de producir para desarrollar al país. Exacto. Y todo esto yo lo vi, lo viví y lo compartí con ellos durante casi todo un mes, hace 3 años, en enero del año 2020, que tuve la dicha de estar en Cuba, recorriendo la isla en medio de transportes públicos, desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Y las severas afectaciones que los cubanos sufren son tal cual. El transporte público es decadente, la alimentación, hay problemas con la alimentación, en los remedios ni hablar, hay ciertos remedios, todos sabemos que los grandes laboratorios son de origen o estadounidense o alemán o europeo, no pueden llegar, y hasta en la mismísima imposibilidad de producir cosas en su propio país. Claro. Hagamos un poquitín de historia de esta terrible situación. Los conflictos entonces entre Washington y La Habana comenzaron inmediatamente después de que se produjo el triunfo de la Revolución Cubana, aquel enero de 1959. Sí. Kennedy anunció el 2 de marzo del 61 el bloqueo. Sí, sí, sí. En enero del 59, 2 años antes, había triunfado la revolución y el ingreso triunfante de los revolucionarios a la ciudad de La Habana. Desde ese mismísimo momento empezó el problema. La nacionalización de las más importantes industrias, que fue las primerísimas medidas, la eliminación de los latifundios y la aplicación de la ley de la reforma agraria fueron apenas algunas de las medidas adoptadas por este nuevo gobierno revolucionario, que provocó una mirada recelosa, para no decir otra palabra, de la Casa Blanca. Según expertos de esta política de Estados Unidos a Cuba, quedó definida el 6 de abril de 1960, un año después del triunfo, cuando el entonces, y no, yo no querría olvidar este nombre, cuando el entonces subsecretario de Estado, recordemos que la Secretaría de Estado es, en Estados Unidos, es la Cancillería, ¿sí? Este era el subsecretario, o sea, el vicecanciller, el Ministerio de Relaciones Exteriores para nuestro país, ¿no? Sí. Es eso, lo que hoy es Cafiero, digamos, Santiago Cafiero. Este señor era el vice, llamado Lester Mallory. Envió un memorándum secreto a la Casa Blanca, desclasificado 30 años después. Mucho de eso te voy a decir, muchísimo tiempo después. En el 91, y donde proponía aplicar medidas restrictivas para impulsar y favorecer la desestabilización, la caída de este gobierno. ¿Qué decía el tal Mallory? Escucha lo que decía, porque a mí me estremece. La única forma posible de hacer que el gobierno pierda apoyo interno es provocando la decepción y el desánimo. Claro. ¿A través de qué? De la insatisfacción y de las penurias económicas. Modus operandi que usaron en muchas dictaduras latinoamericanas. Desde luego. Tiempo después. Desde luego. Modus operandi que se sigue utilizando en gobiernos democráticos. Sí, exactamente. No quiero hacer mención a cierta actualidad. No vamos a hablar de eso. Se deben utilizar inmediatamente todos los medios posibles, sigue diciendo Mallory, para debilitar la vida económica, negar a Cuba fondos y suministros para reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Lo propuso este señor Mallory, subsecretario de Estado, es decir, el viceministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en 1960. Apenas un año después del triunfo de la Revolución Cubana y un año antes de que el presidente Kennedy anunciara el comienzo del bloqueo. Claro. Sin embargo,

están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido. Imagínate un momento, cántalo. A mi gente sin bloqueo, como yo. Sé de quién tuvo el mareo, cántalo. Hablando vaina y me asombro, como tú. Y ahora se quieren poner.